No creo. Me parece que en general los jueces, los representantes de los jueces en el Consejo son muy respetuosos de sus propios jueces. El juez en su intervención en el Congreso ha sido sumamente cuidadoso. Permanentemente se ha excusado de responder algún tipo de preguntas, o cuando las ha respondido ha dicho: yo no puedo concluir lo mismo que usted me pregunta, el señor diputado. Bueno, o esto está, o no puedo decir que el fiscal tenga Stornelli, sea copartícipe de este delito, porque también puede llegar a suceder que, bueno, que el fiscal Stornelli haya sido engañado. Entonces, la verdad es que ha sido harto de cuidadoso el ministro, el juez. Y por eso me parece que sin duda no va a encontrar el número necesario como para avanzar en la destitución.